Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Charly García y Pedro Aznar presentaron Tango en la discoteca Palladium en marzo de 1986. Era un proyecto conjunto de tan solo 6 temas y el más conocido era Hablando a tu corazón. Si bien las crónicas periodísticas hablaron de un show desparejo, esa noche García y Aznar rescataron momentos de Serú Girán y de sus carreras solistas. Además, tocaron Peluca Telefónica, el hit que habían compartido junto a Spinetta 4 años antes. Thank you.

necesito mucho para pegar, despegar. Si la vida me da ray y con eso me siento high. Soy tan rápido que pasa, capa capa toda la raza. Subiré el volumen con cara para que la gente lo baile a la casa. Y sigan con el body en cada parte de su body. Mami, la sangre en el ojo que me apunta como un rati. Un deseo, siete llaves, para verte no me alcanza. Milito, militancia, que enriquece sin ganancia. ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que hay? Paremos con el rap, no fumiguemos más, solo lo necesario. Lo necesario para salir del calvario. De tanto respirar, me siento intoxicado, y no es por tu amor. Paremos con el rap, no fumiguemos más, solo lo necesario. Nacido Libre es un cuarteto de la zona sur del Gran Buenos Aires y este es un EP que editaron en 2012. Silencio me batió. este es el último tema de hoy. Dije que el lobo estaba sordo, que no escuchaba más. Entre tanto montaje sonso, tanta infidelidad. El cierre estuvo a cargo de Los Redondos con Lobo Caído. Les recordamos que este programa está disponible para ser emitido libremente por todas las radios independientes del país que estén interesadas. Simplemente tienen que escribirnos a través de www.cercadelarevolucion.com. Llegó el momento de la despedida. Los esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si se está...